bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos visto varios conceptos que Pablo está presentando en Gálatas, puntualmente de Gálatas 3:25 en adelante, que es la condición que tenemos en Cristo, esclavizados a los rudimentos del mundo, no volver atrás. Fíjate, va a ser un comentario justamente el de hoy. Pero que Dios ha enviado a su Hijo para abrirnos un camino diferente y hacernos partícipe de del privilegio de la adopción. Y entonces la pregunta que se hace hoy día es, ¿por qué volver a la esclavitud? ¿Por qué volver otra vez atrás? Incluso Pablo va a presentar algunas ideas muy claras respecto a esto. Gálatas 4:8 en adelante presenta que en otro tiempo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios... Interesante ese dato, ¿eh? Él dice, no conociendo a Dios, estabas conociendo a otros dioses. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Volvió a aparecer la palabra esta. A los cuales no queréis volver a los cuales os queréis volver a esclavizar. Fíjate que está usando varias palabras bien interesantes acá. El concepto de que dioses está con minúscula, pero Dios está con mayúscula, porque es el Dios. O sea, hay un contraste de estos dos poderes. Conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, Dios nos conoce, ¿cómo es que me voy a volver a hacer otra vez, a hacer los rudimentos, lo básico, lo más simple otra vez? Si ahora eso te va a llevar a la condición de ser esclavo, en otras palabras, ¿cómo puedes hacer eso? Las preguntas son bastante fuertes. Y ahí nosotros podemos ver cómo trabaja el enemigo. Porque, imagínate, nos muestra las cosas de tal manera que nosotros elegimos ser esclavos, ser esclavos de él, esclavos del pecado, esclavo de todo aquello que nos degrada, aquello que nos lleva hacia abajo, nos lleva hacia el abismo, en fin, y lo hacemos voluntariamente. Entonces, claro, por medio del engaño. Pero el Señor en este caso nos habla claramente y nos dice, mira, esto es lo que va a acontecer en esta vida, y nos muestra todo lo que nosotros, el camino que tenemos que recorrer. No nos oculta absolutamente nada. Uh-huh. Y Él nos dice que si seguimos el camino que Cristo vino a trazarnos, el final será un final feliz. Además, que creo que no hay ningún cristiano que tenga que arrepentirse de ser cristiano. Aunque mirado, comparado con el mundo, pareciera que los cristianos son los perdedores. Pareciera. Pero nosotros, cuando vivimos el cristianismo, sabemos perfectamente que no lo es. Porque el mundo vive de apariencias, solamente de apariencias. Y Pablo hace una aseveración muy fuerte, fíjate, dice que quizás ellos están tratando de cumplir la ley por sus propios medios, incluso dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Claro. Y luego dice él, me temo que de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, todo lo que les dije... ¿Qué está pasando? Parece que no la entendí. No entró nada. No entró nada. O sea, quedaste tan claro, hiciste promesas ante Dios y pareciera que yo trabajé en vano con ustedes. Y es un sentimiento muy triste porque en Pablo se dio, porque quizás muchos, incluso en algún momento Pablo dice, aquí estoy solo, todos me han abandonado, excepto algunos que se quedaron, pero el resto me abandonó. Qué triste. Entonces yo ahora me pongo en la mente de Dios, que Dios hizo todo lo posible por salvarnos, y en algún momento nosotros le damos la espalda al único que puede darnos una salida a nuestro problema, y lamentablemente así no encontramos la felicidad, la alegría, y vivimos una vida realmente triste. Y por eso que él dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Quizás había una situación ahí que Pablo está tratando de presentar, ¿eh? Algunos tipos de intereses, no sé, Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, interesante esto, ¿eh? Sí. Que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Fíjate que este paralelo, esta situación que cuenta Pablo, dice, pero si tanto me amasteis, y este concepto que dice, no me despreciaste por el problema que yo tenía físico, porque tú recuerdas que había un complemento, o sea, una idea de que una persona, si tenía un problema físico, algo andaba mal en él. Tú recuerdas que capítulo 9 de Juan, donde dice, Señor, ¿quién pecó, esto o los padres, para ser ciego? No hay. Y Pablo dice, ni aun así ustedes me aceptaron y me quisieron, y yo les entregué lo que yo sabía. Correcto. E hicimos una amistad muy estrecha. ¿Qué pasó? ¿Eso estuvo en vano? Sabes, lo que me preocupa acá, ya que hablamos de esclavitud, hay quienes llevan esto, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 4, verso 10, donde dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Esto hay quienes interpretan que no se refiere solamente a la ley ceremonial, como dice, como lo está expresando. Recordemos que en la ley ceremonial se guardaban muchas cosas, ¿eh? Y esto fue cumplido por el Señor Jesús. La ley ceremonial se cumplió completamente por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay quienes nombran esto de los días, hablan del día sábado en forma específica, que ya el sábado, piensan que el sábado nos esclaviza. La verdad que el sábado no esclaviza a nadie. Fíjate, Jesús guardó el sábado y enseñó cómo guardarlo. El hecho de que Jesús haya hecho cosas en sábado no era que él quería transgredir el sábado para, a fin de decirle que eso, el sábado ya no corría, ya no tenía vigencia, sino él estaba enseñando cómo guardar el sábado. Recordemos que el sábado no es algo que nosotros lo utilicemos a nuestro antojo. O sea, el sábado yo me quedo todo el día viendo televisión, me quedo acostado, en fin, como se hace con el día domingo, por ejemplo. El sábado es un día especial, un día apartado, es un día santo, un día consagrado a Dios. Y recordemos que el Señor, cuando sanaba a alguien, decía, bueno, esto es lo que hay que hacer precisamente en sábado. No estaba transgrediendo el sábado. Entonces, lo quisieron acusar de que él transgredía el sábado, pero él estaba enseñando cómo guardar el sábado. Hay quienes no tienen noción de cómo se guarda el sábado. Piensan que el sábado es un día en que yo voy a tener que quedarme sentado mirando que pasen las horas, a fin de que, terminado el sábado, yo ahora voy a seguir viviendo. No es así. Es totalmente lo contrario. Por algo la Biblia dice, si retrajeres del sábado tu piedad a hacer tu voluntad, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso. ¿Por qué dice eso? Bueno, precisamente porque ahí está haciendo énfasis en lo que, en el real significado del sábado. Claro, por eso nos hace una advertencia en relación a no volver a la esclavitud pasada. Aunque ellos conocían algo de Dios, pero no era claro para ellos, y Pablo les enseñó el verdadero Dios a adorar. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Puede haber alguna práctica religiosa que nos esté quitando la libertad que tenemos en Cristo? ¿Cómo son nuestras actitudes hacia esas prácticas? ¿De qué manera una actitud incorrecta puede llevarnos a la clase de esclavitud de la que advirtió Pablo a los Gálatas con tanta vehemencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.